salí por la carretera, pateando la piedrecita. Pero iba pensando en ella, porque no llegó a la cita. No llegó a la cita, pero iba pensando en ella. ¿Por qué no llegó a la cita? Pero iba pensando en ella. Oigan los barranquilleros, a David, el rey de la consola. Perdiendo la vida, un carro casi me mata y va perdiendo la vida. Pensativo, es que voy pensando en ella, yo te noto pensativo. We'll be right back.